blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para mí introducirles a tres de las cinco quintas partes de este heroico, siempre popular, decente, promovido y nunca escuchado podcast. Pinche banda. Ahorita voy con ustedes. Pero primero les introduzco al resto. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. ¿Qué tal? Estamos aquí. No hago ruidos de grabación porque el Wookiee no está representando, pero llega en cualquier momento. Y efectivamente somos el programa siempre compartido, jamás escuchado. Exactamente, perros. Pero en fin, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre curiosamente hoy puntual, el siempre curiosamente no ha interrumpido, el buen Zico. Ah, es que está leyendo. Corazón, se me distrae. Creí que estabas haciendo algo así como una sátira de mí, güey. O sea, puntual, que no interrumpe. No habla de mí. No habla de mí. Es el Zico alternativo. El que no es ego. No. Es el Zico alternativo. Carnalitos, ¿cómo están? Ahora me toca a mí interrumpirte a ti. Es el Zico alternativo. Efectivamente. De rápido. Soy de tierra 222. Es de en tierra un rato. me gusta. Y en el espacio otro momento. Pero bueno. El Wookiee eventualmente esperemos que llegue. Sí, si no, dice es... que por ahí que... Dice estaba, por ahí... Estaba atorado en el metro. Lo viste por ahí, güey. Y si estaba atorado en el metro, se llevan bien, ¿verdad, güey? Pero bueno, sí. Rápidamente, para empezar, ¿qué tenemos? Tenemos harta noticia. Ahora sí podemos hablar, no como la semana pasada, que no hablamos, de hecho. Exactamente, no, pero la semana pasada tuvimos el Foner, porque nos llamó, sí. No el Foner, el Fony, el mismo Ben Affleck. Escuchó, como es Patreon, aunque no lo crean, escuchó el programa y nos mandó la corrección, ¿eh? El problema es que es de los de 25 centavos. Está en la isla de Gilgan, el cabrón, pero bueno. Por eso no lo mencionamos. Se los voy a poner de esa manera, para que vean qué atención o qué no tanta no atención le ponen. Hay un programa del año pasado, ajá, que tiene entrevistas exclusivas, ajá, con los protagonistas de Batman v Superman, ajá, de la película. Creo que no es la primera vez que nos dan una exclusiva, ¿sí, no? No es la primera vez. Pero la banda no se pone las pilas, no escucha. Busquen los episodios, si todavía los encuentran en Spreaker. Si no, shame on you, deberían ser Patreons, lo tendrían... Que ese va a ser uno de los, uno de los beneficios para los Patreons, ¿eh? No, yo creo que una de las metas, porque es algo que requiere un chorro de trabajo, carnalito. No, o sea, por eso. O sea, es uno de los de las metas, tener la suficiente cantidad de varo para que se pueda realizar esa chamba de tener Destripando a la carta. No vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Vamos a hablar, más bien, ustedes van a tener la oportunidad de rescatar programas que ya no están disponibles en línea. Ajá. Y pues, para aclarar cualquier duda o para restregar en la jeta a su bola de ignorantes amigos de que, mira, güey, es como yo tengo razón. Así ustedes podrían hacer la función de los buenos editores en su momento, donde, como se dijo en Destripando 127, ¿eh? Exactamente, así tal cual. Oye, estaría interesante. Sí, honestamente, sí estaría muy pimper. Pero bueno, rápidamente. La semana pasada, como ya lo dijo el buen Dan Campos, nos habló el buen... Batfleck, para decirnos, no me salgo. No me voy a ningún lado. Ojo, porque no aclaró ni negó nada. Solo dijo, soy muy feliz con este personaje y se siente bien chingado. Batman is the shit, así, para ponerlo rápido. Así dijo, Batman is the shit. Uh-huh. Tal cual lo que dijo es, yo estoy feliz interpretando el personaje hasta que DC quiera. Sí, Y yo le dije, pues yo no tengo hasta problema. Warner, yo Warner quiero. Sí, ah, bueno, Warner, sí, sí, porque yo le dije, DC no tiene broncas. Sí, yo, sí, sí, sí, sí, porque DC vale más. No, y que DC, si fuera por Snyder, seguramente ya sería Mete Humano, que no es cierto. No, ¿cuál es Snyder? Ahí se aclara, porque... Los dos, güey. Seguramente. Yo, porque yo quisiera hacer ese tipo de Mete Humano. Ay, tengo dinero, soy mega, sí, soy meta rico. Soy meta rico. Saber eso. Te voy a enseñar ahora con jugar con E. Y aquí es donde el menor hace su shameless plug. Porque también vende quesos, cómo no. Pero bueno, todos los domingos. Exactamente. La onda de todo esto es que lo que alcanzó a declarar Affleck en la San Diego Comic Con es de que a él le gustaría mucho trabajar con el director que para con la, Matt Reeves. Exactamente. Bueno, es que Matt Reeves, honestamente, trae un trabajo impecable en la saga de ahí de Planeta de los Simios. Planeta de los Simios. De hecho, lo dijo, güey, yo sería un simio si él me lo pidiera, o sea, me arrastraría como simio si en la película wey, de Batman. Si es un murciélago, güey, no mames. Está un poquito bajo. A los de Marvel hay que enseñar, a los de Marvel hay que enseñarle la diferencia entre quiróptero y primate, güey. Ajá, y que los quirópteros están por arriba de la evolución que los primates. Hay que enseñarles un poquito, sí, sí, sí, hay un poquito, hay que enseñarles un poquito de biología. Al fin y al cabo es una rata con alas. Hay que enseñarles un poquito más a los Marvelivers, güey. Ya está Idan, güey, ya está, es magia. Es el ojo de la Kamoto, o sea, para ellos, güey, así se maneja todo. Es una piedra infinita. Compren Legacy si quieren ver a los... Primal Avengers. No, qué mamada esos consejos. A mí me encantó. No me extraña, eres Marvelíver, pero wey, qué mamada esos consejos. Son cuentitos, ¿qué más quieres? Quiero, sí, ojo, de ojo, espérame. Mammoth Rider no tiene madre. Ojo, ojo, está grabado. La próxima vez que este cabrón... Jason Aaron, güey. La próxima vez que este güey diga, no. La próxima vez que este güey diga... ¿Él es el Ghostbusters? Él va a ser el Avengers Legacy. La próxima vez que este güey diga... ¿Qué mamá es esa? Así le voy a costar. Son cuentitos, claro, cabrón. Y entonces no va a poder rantear nada el güey. No, porque es la defensa del que ya se siente acorralado. Así es. No, pero espérate. Son cuentitos, güey. No, Jason Aaron. A mí me late porque dentro de todo lo pensaron bien. Esta Star Brand, que cierto ha sido una fuerza universal, aunque trae el look de Hulk. Ajá. Está medio cagado. Pues pero más bien es un... Hay uno que no me hace mucho sentido, ¿eh? Ghost Driver, Mammoth Driver está cagadísimo, o sea, porque... La evolución ha sido, ya si te lo pones a ver muy mamucamente, sería en mamut, en caballo, y en moto. En moto y en coche. Falta el pilot de a Rider. Huevo. El Ghost Pilot. El Ghost Jordan. ¿No? No. No. Ok. No. Bueno, ese es otro. Está en Marvel no les alcanza la lana para los aviones. Curiosamente, Akamoto, según yo lo habían presentado de otra manera. Ajá. No es el demonio, ¿no? Pero bueno, aquí se ve... Ya tuvimos el Akamoto, Wars, entonces ya... Está Iron Fist, que entonces lo estarían manejando como una energía mística. Entonces... ¿Como cuál otra energía mística? Y es la que me brinca el vestuario. La Rachel como Phoenix del pasado, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, mira, Phoenix ahí sí tiene más justificación. Sí, pero trae el nombre de Rachel atachado. O sea, no es como Jean, entonces eso es lo que... A lo mejor es del universo donde Jean Grey es hija no, de... No, es un millón antes, aunque no haga sentido porque van a empezar. Un millón de años no había ni siquiera... Pero no, estén mamando. O sea, son cuentitos. Exactamente, ahí sí. Ojo, episodio 421 para cuando quieran reclamar, aquí tienen la nota de Zico. El Zico dijo, quién sabe qué, y ahora que se coma sus palabras. No sé qué mamada dijo Zico, pero... Eso aplica a todos los programas que hacen. Déjame le regreso. El que digan wey. Van a atinarle, güey. Sí. Así que déjame le regreso, porque no sé qué mamada dijo este güey, pero... No, de repente sí le atina, güey. Falta que otro That's personaje what, había. Odín, que sí, eso es no tiene bronca. Está poca madre. El Black Panther también había. El Black Panther es el otro que hablaría del cavernícola, que fue el primero que hizo el Black Panther, que pues un güey cubierto de una piel, de un animal, de estaba un muy, muy ad hoc. Que curiosamente podría ser un crossover con He-Man, solo que es otro. El chiste es a qué se universo. Va a enfrentar, seguramente a una invasión mala madre, que no sería la primera vez que vimos una invasión mala madre. Es el Shell prehistórico. Es correcto. ¿Por qué crees que me atrajo el asunto? Eso es lo que me gustó. Oye, porque es Marvel que y hasta ahí dan... Es Jason Aaron. Jason Aaron es sí, muy bueno. Es lo único. Sí. Lo único... Y él sí termina sus contigo, historias. Y el arte de Deodato también está chido. Sí. Ha evolucionado mucho Deodato. Dejó de ser el clon mal plan de Jim Lee, güey. Sí. Oye, las tintas también que le ponen ahorita. Muy bien. Creo que es el tinta, ¿eh? Creo que él mismo es el tinta. Ah, entonces ya. Creo que sí. Creo que él hace el trabajo. Porque yo me acuerdo cuando estaba en Wonder Woman... Que sí. Y en Avengers, después. Cuando lo escribía Mesner Loeb, Wonder Woman. Es correcto. Que el dibujo decía: el dibujo sí está muy Jim Lee y la historia no va para ningún lado, me falló. Ay, sí, no, a él le toca Artemis, ¿no? No. Todo lo de Artemis. No, es antes de Artemis. Es antes. Antes de Artemis. ¿Es Venus entonces el que hace Artemis? Ajá, ya? Ya es Venus, exactamente. Porque es la ola brasileña que llega realmente a Estados Unidos. Con Al Río, época, ¿no? Que en paz descanse y todo ese rollo. Al Río, Venus y Deodato, que Deodato trajo a todo su estudio y eran bastantes a los que les dio chamba. Sí, así como era el Gaijin Studio y todo ese rollo. Pero curiosamente ya no dibujaba él, o sea, ya era Deodato Studio, o sea, él hacía la portada y todos los demás. Como Gaijin. Como cierto loyo que conozco. Tu vida privada, carnal. Tu vida privada, ya. O como se hacía en los tiempos, recordemos que el mismo Schuster tenía su estudio para todo lo de Superman. Ah, claro, pero se supone que pasamos la época de la explotación y de los... De los ¿cómo se llama? Sí, lo disfrazan con una palabra que se llama salario, güey, pero bueno. Okay. Bueno. Trabaja y cállate. Regresando a lo de que estábamos en la semana pasada, me queda muy claro que antes de que empiecen a rantear y de que hay... Lo mismo dijeron y se salieron y lo mismo dijo, ay, yo no es que no quiera dirigir, pero, o sea, honestamente, si, recordemos que AFEC tiene un contrato, no es tan fácil decir, sí, gracias, ya me voy, si lo que se declaró por parte de los estudios, y es donde ustedes, bola de retarnet, para variar, no le ponen atención, que ya me di cuenta que no le ponen atención a ni madre, no sé cómo existen, cómo sobreviven al día. Pero es los estudios dijeron, los ejecutivos de los estudios dijeron, queremos a Affleck como Batman el mayor tiempo posible. La gente empezó a salir, o sea, ustedes, Returner, se empezaron a salir con sus hartas de idioteces de que, y lo comentamos nosotros la semana pasada, pues es que la edad de Affleck sí ya no es un chavito. Y lo que comentábamos, a diferencia de un Ryan Reynolds, a diferencia de muchos otros actores, de un Tom Cruise, ¿no? Que son de los que van así con Hugh Jackman, Affleck no es así como que el güey que más cuide su cuerpo o más cuide su salud, porque el güey de repente sí... Pero mira, hay unas poderosas millones de razones por las que le pagan que seguramente se pone a dota tono para la película. Ah, y en tres semanas, sin problema. Sí, exactamente. Por eso existen las drogas. Pero las deudas, por eso tiene que trabajar para pagarlas. Tiene gemelos, está divorciando, no es fácil, güey. No, pero la onda de todo esto es que, o sea... Estás hablando, aparte de la era, aquí es donde tiene sentido, donde cobra sentido más bien, el que en Batman v Superman hayamos visto a un Batman ya más viejo, o sea, un Bruce Wayne más viejo, perdón, ya con canitas, ya así como que más cansado de la vida, más recorridito, a diferencia de un Superman que tenía 2 años actuando. Curiosamente, también basado en el tráiler de la Liga de la Justicia que se presentó en la Comic-Con, ves a Gordon y ya ves que a Gordon también lo habían puesto a entrar al gimnasio macizísimo. Sí. Y lo ves y está perfectamente caracterizado. Mira, una cosa es que esté macizo y otra que con la gabardina ni todo nos macizo. Da ni madre, ¿no? ¿Cómo está, carnal? Porque curioso, macizo. Pero curiosamente, Jonah Jameson, De hecho, lo puse en mi cuenta de Twitter, así cuando Jameson está a punto de gritarle a Parker por fotografía si se acuerda que está en otro universo, güey. Exactamente. O sea, el güey está muy bien conservado, honestamente. Exactamente. Entonces, ahí ¿lo vieron en Whiplash? Sí. Es un actorazo ese güey. Sí, el güey, honestamente, sí. De repente se ve raro sin el peluquín y sin el bigote, pero eso es bueno. Ahora, aquí también es importante tomar en cuenta de que no se están viendo los quote-unquote problemas, porque, insisto, el que Avengers, la primera, no el Recreo de Ultron, haya hecho su billón de dólares, no lo vuelve una norma para marcar el éxito de las películas. Lo vuelve un mega hit, y qué bueno, porque lo es vuelve la novedad. Un mito, ¿no? De cierta manera, punto. Recordemos que es la excepción, el universo Marvel en ese sentido, en la construcción de universos y en taquilla, es la excepción, no es la regla. Ajá, exactamente. Entonces, yo honestamente, a mí en lo personal, me vale para tres chingadas si les gustó Batman v Superman, y me importa todavía menos si les gustó Man of Steel. Si no les gustó Wonder Woman, tienen severos problemas. Pero las taquillas han ido en el promedio de lo que es la norma para las películas 700, de superhéroes. 800. Exactamente. Ahí habría que ver la justificación de los gastos de la producción. Nada más. ¿Y publicidad? Exactamente, porque... El fluke es Green Lantern, güey, ahí sí no hay ni cómo ayudarla, ¿no? No, y no es el único fluke, pero bueno, ya... Pero es lo que no se debe hacer. Pero aparte, ese está fuera del universo, les voy a conceder eso, ¿no? Y el tráiler, perdón que te interrumpa, el tráiler de Justice League demostró que ese universo es aparte, ¿eh? No, sí, y aparte ya del hint de Linterna Verde, ¿no? Oye, sí, pero también un detalle que vale mucho la pena mencionar es, recordemos que son, ya lo hemos dicho en su momento, son las dinámicas de estudios son muy distintas, tanto Fox como Disney, o en este caso Warner Brothers. Uh-huh. Warner Brothers, honestamente, creen que le preocupe tanto como a Disney el que tenga un flop, cuando por otro lado puede tener, tiene a Clint Eastwood o tiene a Christopher Nolan, que hagan lo que hagan cualquiera de ellos dos. Recordemos que American Sniper, sí, De Clint Eastwood rompió récords de taquilla para hacer una película tan violenta en Estados Unidos. Uh-huh. Tienen otra dinámica. No, así como mira, si llegara a tener un flop cualquier película de superhéroe Disney, bueno, mira, Marvel, no le preocupa tanto. ¿Por qué? Porque tiene todas las princesas y tiene no le preocupa, pero siempre tiene la envidia de cierta manera que algún que algún área de otro estudio no esté dominada por ti. Sobre todo porque Warner durante mucho tiempo fue el estudio más rentable hasta que Disney se posicionó gracias al universo Marvel. Es correcto. Ellos los quitaron. No, y está perfecto. Y coincide con la caída también de las franquicias, de dos franquicias grandes que manejaba, si recuerdo bien. El Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. ¿Es de ellos? No. ¿Es para Marvel? El Batman de Nolan. Ah, Batman de Nolan, exactamente. Terminan esas dos franquicias y coincide con el Rising de Marvel Studios. Entonces ahí se juntan. Es un ciclo, ¿no? Siempre pasa eso. Ahora, con todo y todo, le quitó, el único que le ha quitado el título grueso fue Universal, ¿no? Hace dos años. Sí, con Rápidos y... Ah, en chinga y encabronados, exactamente, ¿no? Pero también recordemos que otro estudio que se está preparando muy bien, y esto lo mencionamos en su momento, en Churros y Palomitas, desde luego, sí, no les digo exactamente. Sí, salí con Valiant como en otro pinche... pero la Fox está armando, ya eso lo mencionamos en el Behind the Mix más a detalle, la Fox está armando muy bien y tiene varios elementos que en cualquier momento podrían decirle a Disney, quítate que ahí te voy. Fíjate que está interesante, pero también empiezan a hacer cosas, o sea, Fox siempre han tenido las armas. Ha hecho muy buenas cosas y muy malas cosas. Ese es el problema. No. O sea, los generales se mueven de arriba para abajo. Estos güeyes sí se van a los extremos. O muy buenas o unas mierdas como Fantastic Crap. Pero por otro lado tienes Kingsman, que es franquicia de ellos. Bueno, es adaptada del cómic, pero ellos la han explotado increíblemente. Es correcto. Vamos a ver cómo les va con la segunda entrega. Ahí se va a ver realmente el tamaño de la franquicia, ¿no? Poca madre esa cosa, güey. Si no la van a ver tan bien estúpidos, he dicho. Pero bueno, el punto de todo esto es que se presentó, y no lo hablamos la semana pasada, se presentó el trailer de Justice League. No entiendo, uno, me encanta porque sus pinches prejuicios y sus tres neuronas pseudofuncionales, cuando le dice, ¡ay! Y la escena donde le dice, Alfred dice... dijeron que usted vendría, a ver si no es demasiado tarde. Le estaban diciendo a Whedon para que salvara el universo DC. A ver, les voy a explicar una cosa, idiotas. No llegó Whedon y dijo, vamos a rehacer toda la película. Va postproducción en chinga, los quiero cambiando todos los filtros. No, idiotas, así no funciona. No, sí dijimos que va a mantener evidentemente la tonalidad que tiene el universo. Lo DC, que sí, wey, parece que los reshoots sí son más grandes de lo que esperaban. ¿Qué? Es interesante, digo, eso sí. Una super mostacho. No, sobre todo, pero los reshoots se han complicado porque muchos de los actores están en otros proyectos. Super no son Stacho, muchos, son únicamente dos los que tienen Flash conflictos. Todo, ¿no? Flash y Henry Cavill, porque por contrato tiene que estar con el agente de Cipolla en Misión Imposible 6. Pero lo que parece es que los reshoots sí están saliendo caros. En el aspecto, es el chisme, ahorita me lo voy a decir del DC. Pero yo creo que es más por el tiempo que llevan haciendo los reshoots, por ese mismo problema, no por la longitud de los reshoots, ¿sí me entiendes? Porque hay un detalle que ¿sabes qué película tuvo aproximadamente 2 meses de reshoots? Avengers. ¿Sabes cuál otra película tuvo aproximadamente 2 meses y medio de reshoots? Avengers 2. ¿Quién dirigió esos dos proyectos? Es la forma de trabajar de Whedon. Okay. Bueno, pero aparte aquí es más justificado. Ni siquiera es, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo del mostacho, carnalito, por favor. Sí, el super eso mostacho, sí, porque wey, ese es el tema de la semana. El super mostacho. Que no mami. Sí. Que no super mamen. ¿A poco no se ve pimper? Hasta Wonder Woman se ve chida con bigote. God no. Godmilk, pero con leche. Pero no, olvídalo. Que aparte, ¿quién resucita con un bigote hitleriano perfectamente? ¿Prefieres el mullet? O sea, no. ¿Prefieres el mullet de Superman? A ver. Sí, güey. Yo te voy a decir una cosa. La neta se ve bien chido con el mostacho. ¿Qué fue lo que siempre argumentamos con respecto a Superman, güey? Es extraterrestre, güey. Tú no sabes cómo muere, cómo le regresa. Le crece parejito, ¿no? Wey. Tú no sabes cómo, güey. Pero aparte la barba, no, güey. O sea, qué pedo. Nadie, oye, va a venir, lo mejor, sí, así como al Capi lo tenían, y hasta le medían la ropa cuando estaba en animación suspendida, igual acá llegaba Luis a rasurarlo. Igual. Habría que analizar el traje completo. Exacto. Su depilado kriptoniano. No, y abajo tiene el símbolo de la esperanza bien definido. Tiene su S. Bien definido, güey. Bien peluqueado. Ay, ¿ves qué falta de visión, Marvel? ¿Ves qué falta de visión, güey? No, no, no. Eso de. A mí me hubiera gustado. No, el pinche mostacho, honestamente, está de la chingada. No, la verdad se ve bastante bien. En un personaje que no sea Superman, sí. O sea, es que yo. ¿Tú a ti te gusta con mostacho, que maldito? Superman. No. A mí tampoco. Porque barba, nunca. No, bueno, hay un cómic en el cual sí se ve precisamente con el mostacho. Donde es una onda tipo victoriana. Es una portada de la época de plata. Sí. Ah, bueno, por eso, güey. Pero no manches, estás hablando de la era victoriana, güey. No, no de 10 años antes, cabrón. Pero fíjate, es un look muy interesante. Nada más bájale al estéreo, carnal. Perdón, porque carnal. Sí. No me. Te puedo modular. No hay bronca. Las cosas no en mi oído, güey. Acá en el micrófono no hay bronca. Control de volumen más por otro lado. No, lo que me llama la atención es que hay varias. De hecho, en la era Barn, porque ya es en la era Barn donde le crece la barba a Superman. Rasurada, ¿no? Sí, cuando sale como el de Savior, porque es trae... correcto. Dices, güey, Superman con barba se ve pimper. Ahora en el Rebirth, cuando después ya de Converges... Ya lo hizo en Man of Steel, ¿no? Sí, porque era por parte de su etapa de exiliado, precisamente donde se la deja... Sí. Roger Stern. Sí. No, y aparte es donde sale la escena shirtless para que se emocionen las chavas con la barba. Ese es tu comentario sexista, güey. Es antifeminista porque estás hablando de que las mujeres tienen los mismos fines morbosos que los hombres. Sí, güey, lo usaron como objeto sexual, güey. Me vale madre. Yo soy totalmente super mostachón. Sí, a huevo. Esas se las comparto luego. No, pero este es pinche bigote. Estamos viendo una imagen de Superman. Ajá. No, pero... Estamos hablando del Superman 35, me parece. Ese es el precio. No, parece que sí es el número 35. Ajá. 38. Sí. No, 35. 35, cierto. Sí, 35. Pero a mí lo que me llama la atención es que también lo acaba de hacer recientemente en Convergence. Después de Convergence, el Superman actual, o sea, que ya el único Superman que hay, andaba con barba. El traje negro, que es el de la muerte. Ajá. También, de la resurrección. La resurrección es correcto. También, honestamente, se me hace un traje bastante pimper y que deberían de haberle dejado un buen tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Que ya hay un guiño de eso en el tráiler. ¿Cómo está el memorial a Superman? Tal cual es con ese mismo icono, en su mismo ataúd así estaba. Exactamente. Ese tiene que hacer un guiño a fuerza al evento que más vendió y popularizó el medio de los cómics, probablemente. Total, en que un que mainstream. Ocasionó que todos ustedes, bola de idiotas, creyeran que podían vender, comprar cómics y venderlos para pagar ¿no la se puede? De los hijos. Sí. Te vendo, ahí tengo claro. Un paquete de 27 números de Superman 75, precisamente. ¿De Viz? Sí, exactamente. Güey, no, espérate otro rato para que sigan elevando. Los tengo junto a mis capulinitas. Wey. De hecho, esos valen más. Va, sí, vale más. Te compro los capulinitas, güey. Si tuvieras Calimán, güey, cuenta del otro lado. Pero, no, lo que me llama poderosamente la atención de todo esto es que, uno, no porque esté Whedon, se va a convertir en una película estilo Marvel en cuestión del sentido del humor, porque el guion ya estaba hecho. Ajá. No, Patty Jenkins no va a llegar a salvar nada. Ojo, porque precisamente parte de los reshoots se están haciendo y se entiende por la beta de los diálogos de conexión entre escenas. Que por más que me guste BBS, cuando ves la edición completa ves que lo que le cortaron, había cosas que en diálogos expositivos te ayudaron a que fluyera mejor. Y la neta es parte del fuerte de Whedon. Siempre dijimos que el problema era mucho la edición. Sí, totalmente de acuerdo. Porque realmente sí ayuda. Si han visto la versión extendida de Batman v Superman, si son de mente cerrada y estúpida, como sé que muchos de ustedes lo son, me dicen, si no hay una misma madre, pero más larga. That's what she said. Si son gente inteligente, correcto, van a decir, no, güey, ¿sabes qué? Es que ya tiene sentido muchas cosas. Ajá. Y realmente, sí, la película la disfrutas, güey. Bueno, que a mí me gustó la primera versión. Y la segunda dices, ay, güey, pero ya entiendo por qué, claro, que, ay, entiendo por qué va, o sea... Les explican más con manzanas y peritas para sus disléxicos cerebros, ¿ok? El punto de todo esto es que, párenle al tren del mame, Whedon no va a ser Avengers, no va a ser Buffy, no va a ser nada. Bueno, él nada más termina el trabajo que ya estaba pautado por parte de Snyder. Apuestas. Complemento. Apuestas. Falta otra película, ¿no? Justice League. Sí, la segunda. ¿Quién cree que la dirija? Whedon. Sí, Snyder ya va de... el mismo Snyder y Terrio ya habían dicho que ellos ya no participan más. No, pero desde antes de que hubiera estos cambios. Desde antes. Eso sí, ya era un cambio ahora, muy anunciado. Te voy a decir una cosa, güey. Sí. Y yo creo que aquí como Marveliver, y tú obviamente como crítico de cine, me pueden darme la razón. Yo creo... A ver, güey, no estoy de acuerdo en la humillación que haces a mi puesto de Marvel Evil, güey. Comparándome con un crítico de cine. Estupendo. Nos ofendió a los dos. Es correcto. ¿Por qué le mientas la madre, güey? ¿Para qué te gusta Marvel? Y estupendo, güey. Si tuvieras buen gusto, güey. Pero no, el punto de todo eso es que yo creo que tener una película... Y le pasó a Widow, ¿no? Con tanto superhéroe... Sí termina madreándolos. Y aparte otra cosa interesante, yo creo que el que Whedon pueda aceptar, pueda, ojo, porque no está garantizado todavía, pueda aceptar dirigir una segunda película de Justice League, no es, ay, pero regresa lo mismo, sáquense ya esa mierda de la cabeza. Ajá. Y ok, una cosa es la dinámica de Marvel Studios con los personajes de Marvel Studios, y otra cosa es la dinámica y la capacidad de hacer cosas diferentes, aunque siga siendo el mismo género de superhéroes, a lo que hizo en Marvel. Mira, yo creo que eso es refrescante. Es refrescante y le puede ayudar, ¿no? Mira, para DC está interesante. Para Whedon, güey, para... No sé qué va a pasar porque, mira, si empiezan a lavar, digo, honestamente, los Deceivers. Deceivers. Hasta la basura. El término vale madre, pero... No, porque ahora resulta, güey, que Marvelivers, que aquí la sacamos, ya es de uso común, güey. No, y también los Deceivers dentro de poco, porque dicen todavía otra cosa. No, pero esos pendejos ni siquiera pueden decirlo bien, güey. Curiosamente, si nos podemos analizar, ¿qué va a pasar con los que alabaron a muerte el trabajo de Snyder y empiecen a alabar después a Whedon? ¿Lo van a alabar o van a tirarle mierda como le tiraron a todo el universo Marvel? Está interesante. Yo sé que no es lo mismo, carnalito, porque no va a ser el mismo enfoque. No, esperaría yo. Curiosamente no iba a brincar. Lo que sí va a tener es el toque Whedon. Siempre lo que hace Whedon tiene su toque, que son los diálogos. Como realmente. Como cualquier escritor. Cosa que va a tener, wey, más a favor que era de lo que carecía de repente un poco Snyder, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco más, y creo que va por esa línea, y ya lo he mencionado porque ya pasó en el universo animado propiamente y va para acá, que es el Jovverse. O sea, cuando se anuncia el título de Flash como Flashpoint, ahí tienes, independientemente de la historia, ahí tienes ya para hacer un soft reboot, que al parecer van para allá. Es que va para allá, pero a mí lo que me molesta es que al parecer no hay universo DC excepto desde que Geoff Johns empezó a escribirlo. No, está, sí, o sea, eso la verdad. Pero es que estás hablando, mira, yo nunca había querido catalogar. Yo, la verdad, al fanboy más grande de DC, yo lo catalogaba Mark Waid. Uh-huh. Yo creo que el fanboy más grande de DC es Geoff Johns, no, pero es que de calle. Hay una diferencia, carnal. O sea, tu apreciación es correcta, tu approach es el correcto. Pero Mark Waid no era fanboy. Era la enciclopedia de DC. Es correcto, en eso sí es cierto. Y Geoff Johns empezó como fan, empezó escribiendo fanfics, por eso no se la compren cuando lean fanfics, que presentó en varias convenciones, y al final del día le pasó como los Beerbom en la Legión, mención obligada a la Legión de Superhéroes, que terminaron escribiendo uno de los títulos exitosos. El único problema es que Johns lo hizo, como lo puso Dan en uno de sus posts, les dio 10 años de la misma mierda. O sea, y por mierda no me refiero que sea malo, sino la misma, o sea, les dio a tole con el dedo durante 10 años, les estuvo removiendo el caldero. Esa es nueva, ¿eh? Y el güey consiguió el puesto que tiene ahorita, o sea, consiguió sus ascensos. No, y él mismo se pone a la par en una presentación del Kevin Feige. Uh-huh. Básicamente es su equivalente, que en realidad no lo es, por eso tenemos ahorita a Whedon entrándole a echarle la mano. Y lo platicamos mi carnalito Zico y yo antes, o sea, yo, entre ellos dos creo que pueden armar algo muy interesante en reestructuración, tan solo de franquicia, no del universo completo. No, o sea, aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta, y eso pasa tanto en los cómics de Marvel como en los cómics de DC, las películas de Marvel y las películas de DC Comics. ¿Qué es lo que pasa? Que cada película independiente por superhéroe, hablemos una de Batman, una de Wonder Woman, una de Man of Steel, bla, bla, bla, la de Flash, y si alcanza a salir la de Cyborg. La de Aquaman no la olvidemos, que vaya como la mitad. Exactamente, la que se vio bien rifado Momoa viajando de Australia a la San Diego Comic Con. ¿Se fue en ballena o en qué? No, viajó surfeando en Parademon. Se ve mega pimper esa madre. ¿Qué, sí viste el comentario que le dijeron? Tú, you are really an Aquaman, because sí, we all are wet. Todas las chicas estaban patinando, güey. Pero es muy diferente el tono que pueda tener cada una de las películas, igual con Marvel, ¿no? Como siempre os he dicho, la mejor saga es la del Capitán América. Ya están completas las tres. Después de la de Ragnarok, sí, que curiosamente, si no saben, la ignorancia hace que cambien los títulos. Uh-huh. Ya sea en España, pero pues por las malas traducciones. Saludos, hostia, patrocínenos. Me cago en los clavos de la Yo me cago donde quiera, pero a poquito. Cochinos, con razón no estaba el programa cuando llegó. Pero en Japón. Su Messenger no dice eso, güey. Pero en Japón, Ragnarok va a ser traducido como Thor. Battle Royale. Witches. A huevo, sí. A huevo. Ah, pero lo que voy es. Y de hecho, cada una de las películas de Marvel, hablemos de Iron Man, hablemos de Thor, hablemos de Captain America, no tienen el mismo tono que Avengers, güey. Ninguna, todos han tratado de su... Mira, hay que ser sincero. Tony Stark, bueno, Iron Man ha tenido el tono y es el hilo conductor de todo el universo, de cierta manera. Por eso falla en las siguientes entregas y va decayendo un poco. Pero tiene el tono Downey. Ese es el tono Downey. Suavecito. ¿Gusta? Y perfumado. No, sí, pero es el tono de Downey, punto. Es la saga de Downey. De RDJ. Hay que ser sincero. Sí. Captain America sí tiene una estructura y han tratado de llevar, y es la saga más completa de calle. Sí, que... Lo ruso ahí sí me perdonó. Exactamente. ¿Cuánto hay el partido de básquet? Ajá, no, y acuérdate que tampoco en este está Joe Robertson, ¿no? Sí. Que es la primera. Robertson, sí es Robertson, ¿verdad? Sí, el de Rocketeer. Sí. Rocketeer. Exacto, entre Rocketman. Bueno, es la misma para mí. Rocketman. Rocketman. Sí, no, este, uno es güero y el otro es negro. Y Thor, que ha tratado y ha experimentado y ha sido la más fallida y por eso han tratado de encontrar su voz. La encontraron en la segunda, güey. En la segunda sí, pero de todos modos vuelve a cambiar en esta. Híjole, yo creo que esta va a ser lo que se ve en el trailer. Divertidísima, güey. Esta es probablemente lo que están buscando y lo encontraron tarde, probablemente, pero está... Pero siempre subieron fe el área de experimentación, de cierta manera, de la trilogía. Y creo que llega en el momento adecuado porque, queremos o no, a mí la de Thor creo que es la serie menos atractiva. A mí la 2 no me gustó tanto, a pesar de que tenga atributos positivos y eso. Pero, sin embargo, Thor siempre ha sido el de chistes de pastelazo desde la primera. Mira, ¿te acuerdas cuando decía, I am the Mighty Thor, y le daban un portazo en la cara? Probablemente sea la única saga que vaya subiendo, de Marvel. Ahora también hay que ver. Si ves la curva, parece que va para arriba. Al contrario de Captain America, que probablemente está pareja. Sí. No, yo creo que es un piramidal. Porque, para mí, de Winter Soldier sigue siendo Winter el top. Pero Winter Soldier está. No tiene para competir, honestamente, con las de Nolan, ¿eh? Sí, prácticamente. Es su Dark Knight. Es correcto. Totalmente de acuerdo, si no hay discusión. Y el infierno se va a congelar, estamos de acuerdo. Y Iron Man es como una curva. Normal, pero parece, invertida, ¿no? Es una N. Parece el escorpión, güey. Una U, claro, para que entiendan, así con curvitas en las orillas. Para que entiendan. Pero, bueno, seguimos hablando de estos dos del corte. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser su estúpido planeta, este maldito programa. Y nos vamos a buscar la libertad. Esto es el Hof, nosotros somos Destripando, regresamos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ustedes, este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo 3/5 partes de este honorable programa, que por cierto, se me olvidó y ofrezco una disculpa a nuestros Patreons. Ya saben que si no fuera por ellos, toda esa sarta de estupideces no llegaría al resto de ustedes. A ellos les llegan cosas más chidas. A ellos les llegan más chidas. A ellos no les llega tanta estupidez, a ellos les llegan cosas que realmente valen la pena. Y ellos sí lo escuchan. Sí, no como otros que nada más le dan share y no entienden nada. Saludos, Casmo. No, el buen César sí, ya le dio share cuando ya lo habíamos corregido. Pero bueno, rápidamente ya saben que tenemos en Mount Justice y en Happy Harbor a nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Es correcto, y en el Hall of Justice tenemos al mismísimo John Spirit. Y en el Watchtower tenemos a la cumpleañera, a Anita Valesmil, que hoy que estamos grabando. Exactamente, en su honor, porque nos puso a trabajar. Exactamente, maledita. Pero no, es Patreon, se vale, güey. Y obviamente tenemos a Ale Velasco, y ya saben que en la isla de Gillingham tenemos a todos los demás. O sea, tenemos a Edith Sánchez, a Carito Ramos y a... Un buen detalle de Carito, por cierto, que nos trajo recuerditos, ¿eh? De la... ¿Ya te llegaron a ti, güey? No, pero yo maldito, ya... Yo ya di un paso a jodérmelos a todos. Sí, ya dijiste que te gusta el manga, maldito. No, maldito hipócrita. No, para que llegaran los recuerditos. Ah, ok. Y, no, ya llegó incompleto. Carito, queremos relaciones, mensaje, ¿eh? Para ver qué onda. Y bueno, ya saben que tenemos al mismísimo anónimo, al mismísimo Betotron, o sea, Alberto García, @Betotron en Twitter, Alberto García. Anonymous, sí, conocido como Anonymous. Como el anónimo, el Patreon anónimo, ¿no? Ya saben, nuestro agradecimiento infinito a ellos, porque gracias a ellos, como dicen las metas en Patreon, tenemos café y ya casi tenemos desayuno, o sea, más despiertos, menos estupideces. Y un detalle nada más, si quieren mandarnos, saben que siempre los leemos, aunque usualmente los ignoramos en nuestras redes sociales, pero si quieren que leamos su comentario, déjennoslo en iTunes con una calificación de 5 estrellas y se los leemos en el siguiente programa. Exactamente, no les cuesta nada, malditos, es de grapa, ajá, sino que pueden ser Patreons, por lo menos hostiguen a su banda en Facebook para que le dé like al fanpage. No por el, no para ser famoso y sin querer ser famoso. Que recuerdo, el primer calificación que tuvimos en iTunes fue de Atom. Atom Deraz, sí, un saludo al buen Atom Deraz. Tenía un rato que no lo saludábamos al güey. Sí, a él y a Mr. H. Al señor Huitrón. Que él sí se espera que estén los datos correctos y ya después los retuitea. Es que las mentes funcionan distinto, ¿eh? Es que te digo, güey, sí tenemos banda pensante, a diferencia de otros podcasts que ni banda tienen. Pero, güey, empecemos por ahí, güey. Pero bueno, retomando nuestros temas. Ya quedó claro, bola de retarners, que el hecho de que esté Whedon no va a hacer que la película de Justice League sea una copia de Avengers o del Recreo de Ultron ni nada así por el estilo. Aparte sería un error. Tú como Marvel y Resident, ¿estás de acuerdo? Pero por supuesto. Okay. Yo lo que quiero ver es su propia voz, algo como lo que vi en Wonder Woman, que sea un poquito, quizá un poquito más light, ¿no? Algo más estructurado, sigue siendo de director, de una propuesta padre, pero que no se parezcan. O sea, no. ¿Por qué? O sea, lo hemos dicho. Hay un exceso de películas en el mercado. Entonces la única manera de mantener fresco el producto es tener voces distintas. Totalmente de acuerdo. Porque mira, por eso duró tanto el género de acción. Por en su sí, época, el género de acción, güey. Tuvo un descenso y fue ocupado, gran parte del mercado fue ocupado por los superhéroes. Yo siempre lo he visto así. Y está volviendo, ¿no? Acción, güey. Pero estamos viendo el resurgimiento con John Wick, con Atomic Blood. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Es que ahí te va. Es que tuvimos una discusión épica, clásica y mítica. Son 3 palabras que en este programa no se pueden pronunciar muy seguido, ¿okay? Entonces ahí les va. Blunt es masculino. Ajá. Blunt con E al final, es femenino, y Blondie es la cantante, o también las pimps, sí, famosas, las rubias, son a Blondie. Y Brunet, con la doble T y la E al final, es igual que Blonde. Que Blonde E, con, o sea, de femenino, con es gracias a los alemanes. ¿Franceses, no? No, a los alemanes. Alemanes. Los alemanes. Exactamente. Malditos alemanes, nos pusieron la categoría de Pornhub de brunettes. Exactamente, y acá se les aplaude, se les agradece, y obviamente en este momento se incorpora a nosotros el mismísimo Wookie. Sí, sí. Wookie, sí. Ok, no suena mal, güey, pero bueno, muy millennial el texto. Y hablando de millennials, no es porque hayas llegado, les vamos a empezar a tirar calor, güey, pero siempre es bueno para que no digan que uno habla por no la espalda. No los quiere. ¿Sí? No, es que en realidad no los queremos. Son estúpidos, güey. Tenemos el que rompe, la excepción que rompe la regla. No, que y por ejemplo, los patrons también, de repente que tenemos. No, ellos son gentes pensantes. Exacto. Rápido. Salió la... Hablando ya de esta transición con Whedon y toda esta desmadre de Avengers y Avengers Light y Justice League y todo el desmadre. Antes de, porque hay algo que sí quiero decir y me vale madre lo que piensen, como siempre, ¿no? ¡Oh, sorpresa! Sí, ¡qué sorpresa, güey! Sí. ¿Y la novedad? Que es el tema, no la actitud, güey. ¿Qué pimper está el maldito trailer de la Justicia le haga, eh? Me gustó, maldito Aquaman, se ve mega pimper surfeando para mí. Aquaman parece un acierto. El chiste es el problema de cómo va a estar la historia de Aquaman, porque sabemos que es un personaje difícil. Güey, ya lo vi surfeando y acá brincando la barra. Surfeando un paradigma. A mí lo que sí me da miedo es que vayan a hacer el Atlantis, que he dicho, contra las Amazonas. Que todo pinta que va para allá. Sí, porque está Flashpoint, güey. O sea, si este cabrón ya metió su Flashpoint, ¿por qué no va a poner este Throne of Atlantis? ¿Sí? ¿Cómo era? Fue previo a Throne of Atlantis. Qué bueno, ojalá. Yo creo que va por ahí. ¿Viste la animación de Throne of Atlantis? Ah, no, la animación está pimper. Está pimper, güey. Y está mejor, aunque es exactamente la misma historia que en el cómic, está mejor desarrollada en la animación que en el cómic. O sea, porque eso son menos historia, o sea, sí. menos bagaje necesitado. Exactamente. Pero debo decir que después, cuando aterriza con el Parademon, sale brincando la vallita y... ¿Qué hubo le? Para que los cosplayeros de Mariquaman, aprendan a cómo se maneja la greña larga. No nada más es ponerte el gato más largo, güey. Oye, pero... Saludos a... ¿Cómo se va a comer María? Sí, a huevo. Y uno de los mejores diálogos es el que tiene precisamente Barry Allen, perdón, Wally West, porque ya ves que es la personalidad. Es de que yo sí ya los ayudo, pero yo nomás me muevo rápido y empujo a la gente. Eso está bien pimper, güey. Porque, te demuestra que en realidad no todos los superhéroes... ¿Wally West? Es la actitud de Wally West. Es la actitud de Wally West. De hecho, ahí sí le hace falta su Kyle para que sea el dominático. Sí. Se ve mega pimper la escena donde... Me encanta, eso no es albur, neta, salió en el tráiler, véanlo. Cuando le empuja la espada a Wonder Woman, güey. Neta, no es albur, así sale en el tráiler. Se ve muy... tanta suerte. Sí, no, obviamente, y aparte es gay. Aparte ni le gusta. Gay, sí, no, entonces dijo, ay, la espada me la quedo. Y no, la dijo, no, es para mí. O sea, se la voy a robar y va a ver a Aquaman. Exactamente. Que por cierto, bola de idiotas, les voy a decir una cosa, la Godkiller no la trae Wonder Woman. La Godkiller la tiene Deathstroke. Es la espada de Deathstroke. Ahorita, no es la original, pero la espada que trae ahorita Deathstroke es la Godkiller. Comentar el calce, he dicho. Pero bueno, retomando. Ojo, no sean idiotas. Al que le dice... Ya sé que llegó, que me dijeron que iba a llegar, ojalá no sea muy tarde. No es Superman, es Aquaman. ¿No? ¿Es Green Lantern? Tampoco. No. Superman no es porque no se ve la madrecita roja. De hecho, tenemos un personaje que había planteado el mismo Zack Snyder desde su película de Man of Steel y usa capa roja. ¿Superman? Oh, sorpresa, ¿verdad? Iron Man, güey. Es Iron Man porque ya es Whedon. Es Jor-El. Es Jor-El, ¿no? Es Superhero. Pimper, güey. Ya está planteada, de hecho, recordemos que el cómic sale paralelo a la historia. Hay tres cápsulas, de las cuales había dos cadáveres y hay una que ya se había salido. Sí, sí, sí. Y en los cómics no tiene nada que ver en realidad, o sea, lo plantearon y puede ser perfectamente ignorado, podría ser Supergirl. O el otro, el personaje que está perdido en su historia y que van a presentar, que también tiene un traje rojo. Oiga, ¿les agrada? El quesote. Yo creo que porque se da el anuncio, por cierto, de que The Rock no va a estar en la... que no lo habíamos platicado en Shazam. No, cosa pero, que se me hace raro, digo. No, pero... tiene sentido, es lo que estamos comentando. Tiene sentido, pero comercialmente no lo tiene. No, o sea, al contrario, tiene sentido comercialmente porque... Si quieres hacer crecer la saga, tiene sentido. Sí, porque, The Rock se come casi a quien le pongas enfrente. Ay. That's what she said. Oye, pero un comentario, porque aparte, a menos que sea Batman el que está haciéndole el tratamiento de Doomsday a Superman para revivirlo, él es imposible que sepa que Superman va a regresar. Sí. Por lo cual, se me haría más lógico de que, pues yo ya he tenido localizado otro Superman wannabe, que ya lo hice en Kingdom Come en alguna ocasión. Aprovechando la muerte de Superman, güey. El Kid of Steel. Kid of Metropolis. Kid of Metropolis, güey. Si no, mi apuesta sería que fuera Supergirl y sería una excelente manera de presentarla. Oye, a mí me gustaría. No, mira. Pero tú crees que no es inteligente presentar más héroes. I hope you are not too late. Que los que van a salir en la liga. Sí, güey. Sí, o sea, presentarías más de los 7. Gracias. No, ¿cuántos gracias, son la liga? Widon. No son 7. Sí, no, la liga son 8. Son 5 más Superman. Sí. En los pósters, papá, pero pues ya se dio un Klaus Hintz que vienen dos linternas por ahí. No, no, pero ellos no están. Y eso en el póster. No, en el trailer dice, aquí no hay linterna. Eso se ve mega pimper, güey. Eso es aquí cuando sí ganamos. Cuando dice No Lanterns, dice, me patiné, güey, sí. Neta casi me desnuco. Dije, uy, ya negaron a Ryan Reynolds, viene lo bueno, güey, así va a salir Kai. No. Pero bueno, no. Pero va a salir, ves que va a salir Hal Jordan, güey. Va a ser Jordan y Stuart. Sí, pero bueno, no importa. Que están combatiendo una amenaza cósmica. ¿Mágica musical? Sí, por eso no están en la Tierra. Y que no es Parallax, ¿verdad? No, dime que no es Parallax, ¿verdad? Suena como algo como Captain Marvel. ¡Oh, sorpresa! Hay paralelismos, qué raro. No entiendo por qué, güey. Pero bueno, nunca pasa. Sí, no, entonces, honestamente, ¿qué pimper está el maldito tráiler? Es lo único que puedo decir. Realmente sí... Los trailers que se presentaron, que curiosamente ha habido una gran discusión de que si lo filtras, no lo filtras. Es el gusto de cada quien, si lo ves, no lo ves. Yo no he visto el de Avengers, no se me antoja verlo así. No, pues así, no. Exactamente. Verlo grabado del cine, luego te corren si eres community manager de qué, de Cinemex. Ajá. Ah, como es estúpido. Bueno, pero ese güey sí es un pene, que es un repedazo de rock. O sea, ahí les va el trailer filtrado piratamente. ¿Y de dónde vive? Pues de las películas que paso legalmente. Ay, pendejo. O sea, no, ese tipo sí lo corrieron, ¿verdad? Sí, no corran, güey. Déjate de que lo corrieron. ¿Sí es cierto el hecho de que no se va a exhibir en esa cadena? No, eso es bullshit. No, y aparte se hicieron el meme con lo que pasó ¿De cuál? De Suicide Squad. De Suicide Squad, efectivamente. No, pero aparte te voy a decir una cosa. Suicide parece que valió madre, ¿no? Pero sí la defecó la durísimo. David Ayer está de salida, prácticamente. El que la defecó durísimo sí es ese community manager de Cinemex, güey. Porque el güey también subió un póster de Infinity War. Fan-made, güey. Con Mel Gibson. Ajá. O sea, dices, güey... Sí, ¿a Gibson? Para Suicide Squad 2, lo querían de director a Mel Gibson. Sí, pues sería pimper, güey. No creo verlo, O sea, no creo que sea. ¿No viste la que hizo de Spider-Man? Mira, se me hace como... Sí. Dale, fast forward y continúa el tema. Pero bueno, una vez que ya dijimos todo esto, que honestamente sí se ve muy pimper, todo lo que es Justice League, y ahora sí, retomando la cuestión de Whedon y Avengers, que no estaban esperando que llegue Whedon a salvar de Justice League ni así por el estilo. Bueno, que otra, nada más terminando de explicar, me dijo mi carnalito, creo que no lo hemos mencionado. Así nos mencionamos para los Patreons, nada más para que vean que... Ah, sí. ¿Por qué demonios no se filtra el trailer de Infinity War, carnalito? Pues básicamente, y lo dijo precisamente uno de los rusos, pues porque queremos meterle mejor producción para que el CGI se vea súper bien. O sea, para que no pase la tarugada que pasó de Inhumans. Exactamente. Exactamente. Pero, oye, honestamente, qué bien. Qué bueno, güey. O sea, yo no entiendo, los vuelve ñoños supremos ver un trailer mal hecho, o sea, mal grabado. Ya con eso ya la tienen más grande. No, ni la tienen, güey, pero no, bueno. No, pero pues ya sé de qué se va a tratar, ya sé que... Y eso te... ¿Qué? Yo fui... Güey... A ver, espérate, estás hablando de la mentalidad de los ñoños que postean en las páginas de fans y dicen first, y es lo único que dicen, güey. No, o también. O sea, estás hablando de ese tipo de personas. O sea, ¿qué puedes esperar de eso? Pero también es lo interesante de la Comic Con, porque ¿cuántos medios no se basan literalmente en te vamos a describir todo lo que vemos porque no te lo podemos mostrar? Y literalmente, me gustó mucho porque se ve esto, pues suena bien chida tu descripción, no me interesa. Sí, no, honestamente no. Por eso nosotros no hacemos esas mensajes y ya estamos viendo para tener... Pero, por cierto, banda, van a decir que cómo damos data con los Patreons, pero, aquí, para que vean que tiene sus ventajas, nuestro productor asociado, el buen Rodrigo Díaz. Mr. Wayne, digo. El buen Rodrigo Díaz, exactamente. Nos preguntó si por ser un productor del programa, él podía empezar sus trámites para su acreditación de prensa en la San Diego Comic Con del 2018. Sí, sí puedes. O sea, y te damos el respaldo, obviamente, como parte del programa. ¿Por qué? Porque eres un productor asociado. O estamos hablando de productores asociados, ejecutivos, y ya si eres mecenas, güey, ¿qué te podemos decir? Es más, nosotros te llevamos. No es cierto. te llevamos. Lo dijo Nightboy. Te llevamos al aeropuerto, güey. Te damos nuestra bendición, sí, que la fuerza esté contigo y ya la hiciste, güey. Sí, ya los gastos ya son tu perro. Por esos mecenas, güey. No entiendes tu lugar en la cadena alimenticia. Claro que sí, yo te llevo al aeropuerto. Ajá, tú te pagas tu boleto y me das para el taxi de regreso. Andas. A huevo. Y me traes goodies aparte, güey. Sí, así es como debe ser. Igual te lleva para que estés haciéndole aire en la calor o le guardes la camita en las pilas. No, ese es otro chiste. Pero bueno, rápidamente, ahora sí. Se presentó ya ahorita, como dijo mi carnalito, aparte de las estupideces de los community managers de Cinemex, se presentó el póster de Avengers Infinity War. Que curiosamente hubo una coincidencia de los dos, ¿no? Ajá. Que son painted. Sí. Ambos pósters que se presentaron de las grandes franquicias. Sí, sí. Está el de Justice League. Como, son los rostros, ¿no? Sí, prácticamente. Como Alex Ross. ¿Qué onda Alex Ross que no son de Alex Ross? No, si hubiera sido Alex Ross, se parece más la Wonder Woman. Sí, la Wonder Woman. Sí, el único que se parece es Batman, güey. Pero pues sí, porque sería la más. Es Batman, güey. Háganle como quieran, sí. Exactamente. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Si ustedes creen que nada más pusieron los monitos por poner los monitos, me vuelven a demostrar y a reafirmar lo que pienso de ustedes, que están bien estúpidos. Oye, pero aparte hay un detalle muy particular. En gracias a este póster podemos ver que Bruce Willis es Thanos. Sí, a huevos. Y aparte está feliz, güey, y es duro de matar. Exacto. Güey, Die Hard. No, pero hay una... Sí, es duro de matar, sí. Cabrón. Sí, sí, su helicóptero no lo mató de la pena, güey. Nada lo mata, carnal. Nada. Carnalito, hay gente que evoluciona y después compra jets privados. Sí, no, pero si Thanos sobrevivió a la vergüenza de ese maldito helicóptero, carnal, no hay poder humano que lo mate, güey. No, me llamó la atención. Sí. Me llamó la atención la manera en la que están dispuestas las figuras. Las situaciones en las que están después de la película de Civil War y de la de Guardians of the Galaxy 2. Y los colores de las gemas a las que les corresponde, güey. Es que es distinto, o sea, si no observas, cada uno está... En primera se presentó en tercios. Uh-huh. Fueron... uno por día. Uno por día, exactamente. Uh-huh. Entonces al final resulta que era un gran splash que unías y hacías el póster completo, ¿no? Como lo hicieron en la de Avengers normal, güey, en la primera de Avengers. ¿Cómo? Que fue en 7 partes, ¿no? Uh-huh. El primer póster. Es correcto. Y estaba bien pimper también ese maldito póster, güey. De hecho, creo que ese es el segundo, ¿no? Es el de Avengers Ultron, el que presentan... No, el de Avengers Ultron. No, el que presentan en 7 partes es el de Avengers Ultron porque están contra todos los robots. Sí, es cierto. Y el primero es el que sí sale partes. Nada más... No, creo que sí salió... No, también fue dividido, donde sale, pues de hecho sale Nicolás Furia. Por aquí Nicolás tenía yo dibujito por ahí. Por ahí tenías el dibujito, se llama Tatuaje Carnal y está muy privado en tus partes, eso, güey. ¿Pero por qué es el libélula? Es lo único que pregunto. ¿Por qué traes algo como cangrejo, pero con cola más larga? ¿Por qué traes langosta ahí atrás? Te voy a enseñar por qué dice. Pero bueno, en lo que mi carnal lo encuentra, a mí me llamó poderosamente la atención la parte inferior izquierda. Este es el primero. Del póster. Ajá. Este es el que primero. Estamos viendo el póster de los... Que es cierto, tienes razón. Sí, son más partes. Dos, tres, cinco, seis, cuatro, partes. Cinco, seis, probablemente. Ajá, seis partes. Que era cada uno. Este también fue otro que hicieron por partes. Que es cuando están todos los Ultron. Todos los Ultron. Ajá. Exactamente, que se fue en 2, 4, 8 partes. En 8 partes. Y la otra bien. Y en 3. Ajá. Efectivamente. Que más la atención. Si podemos describir rápidamente, lo que más me llamó a mí la atención es la parte inferior izquierda del póster, que es donde aparece el Capitán América. Le, Snake. Exactamente. Snake, please, no. Ajá. Se ve mala madre. Este güey le queda el personaje. Sí. Poca madre. Pero aparte, le comentaba yo a mi canal lo que es la mentalidad correcta, o sea, la mentalidad de un fan de DC. Que lo primero que vi, digo, güey, están acomodados por los colores de las gemas. Relacionas, Capitán América está huyendo de Wakanda, amarillo Fear, güey. Y me dijo, no, güey. Eso es de los Lanterns. Es el Soul Mind. Y dije, ah, malditos Marvelivers. El Doctor Strange tiene entonces su sortija de... Tiene toda la voluntad de hacer bien las cosas, pero no le sale el güey. Pero bueno, si no está de Ancient One, como que nomás no... Y el Blue Love no funciona, cabrón. Entonces... O sea, güey. Bueno, que es más por combinación de color, porque Vision lo pudiste haber puesto en cualquier otro lado y es más verde que amarillo, pero bueno. No, Vision ya se llama, güey. Pero no, de no, Vision no él tiene no una gema, ¿eh? Se la van a quitar, cabrón. O sea, eso es una cosa interesante. Pero ya habló Fee de la posibilidad de que viva sin la gema. Pues eso es Jarvis. Ya tiene güey. Alma. Por cierto, ¿qué han pensado? Ay, ¿qué han pensado que puede pasar para un futuro? Pinocho en la película. Sí, de hecho, sí. Con la inclusión de Spider-Man. ¿Quién es la que interpreta a su realidad virtual? Ah, es la esposa de The Vision en la vida real, es lo que habíamos comentado. ¿Y es quién es la? ¿Y quién puede ser? Jennifer ¿qué persona Connelly. Que pudiera ser? Ah, Yocasta. Ah, ándale. Exactamente. Sí. Un detalle que me estaba llamando todavía más la atención es que pues, las barbas rifan, ¿no? Digo, tanto Thor como el Capi, dos de los Chris de las franquicias, uh-huh. Pues tienen... Pero Thor sí lo trae, siempre ha traído barba en las películas. Pero ya trae el cabello corto. ¿No, sí. ¿No ha traído barba? En la primera no. No, güey, pero me... Chris Hemsworth en las tres películas ha traído barba, güey. ¿Cierto? Sí, sí, sí, sí, sí, sí cierto. Sí, sí, sí. Ay, chingama. Sí, es correcto. Sí, güey. Sí, es correcto. La greña es lo que ya cambia. Lo que nos quejamos que le faltaba el casco y ahora pues, le falta la greña, güey. Ya trae el casco Pimper, pero le falta la greña. Sí. Vendrá mi canalito, sí, Armando Mental Madres. ¿Qué trabajo les cuesta algo tan sencillo? Greña, larga, casco. Inútiles, idiotas. Igual, de hecho, la trae incluida en el casco. Cuando se lo pone, ya trae la peluca. Que sea, güey, más fácil, cabrón. Como en feria. Pero me llama, por ejemplo, lo que me llama la atención uno es que de Black Widow ya trae el cabello rubio. Ajá. Sí, que todo ya no, que ya no le hicieron cover, ¿no? Estúpida. Que de repente es rubia, parece, si de repente la ves y es como una güera atómica, así sí, como sí, que da el look completo. Y aparte es la Johansson. Es que la Johansson se parece mucho a Charlize ¿sí? Theron, güey. O sea, físicamente. Sí, tienes y ambas son unas megamamis, güey. Pero no, pero hay más Scarlett que Charlize, güey. Sí. Charlize, aparte Charlize ya es. Pero Charlize es mejor actriz que Scarlett. Ahí se van. Ahí se van, ¿eh? Sí les daba un Oscar a las dos, pero yo les daba las dos y el Oscar. ¿Yo por qué le voy a pedir a Oscar que haga lo que yo quiero hacer, cabrón? No puedo, cuando la fuerza mengua, Blue Love, güey. Pero, no, el problema es que acá van a decir que es igual, que no, que es más chida por la que se fue a rantear que no podía hacerle sándwiches a nadie y tuvo que regresar, güey. Curioso, ¿no? Que ambas han caído en el área de acción, ¿no? Cuando nunca se les relacionó. O sea, Charlize Theron... ¿Charlize Theron fue Ultraviolet? No, sí ha estado... No, Charlize Theron no es Ultraviolet. Ah, era esta... No, es esta... Mira, Charlize... No. Resident Evil. No, en Ultraviolet es esta Charlize Theron. No, es Charlize Theron. Estoy casi seguro. No, es esta, ¿cómo se llama? Resident Evil. No, Mila Jovovich. Sí, según yo es la misma, ¿eh? Yo también, güey. Y aquí son de estas discusiones que realmente por eso me agradan estas cosas. Veamos, y una vez más dirán, si es ella, no, este, güey. Este es Aeon Flux. Yo la veo violeta. No. Quítate tu pinche rayo, rayo Snyder sinterizador, cabrón. Los filtros de Widow no ayudan, güey. Que una fantasía cyberpunk no es lo mismo no. Que la otra. ¿Entonces no sale en Ghost in the Shell tampoco? No. No. No, sí, güey. Sí, no, yo me refería que se han convertido en iconos, o sea, por ejemplo... Scarlett tuvo su protagonismo. Empezó obviamente en Black Widow, pero no ha tenido. Pero lo culmina como gran figura de acción en Lucy, ¿no? De cierta manera. Y la otra lo hace en... No, en Ghost in the Shell es mejor película de acción. Ghost in the Shell, no me importa. Espérate. Si ustedes se sienten ofendidos, pónganos en una fotografía en donde los tocó Ghost in the Shell para ofenderlos tanto. No, pero tú lo explicaste muy bien, creo que no lo he explicado aquí. Es la precuela, ¿no? Sí, es la precuela. Por eso arde tanto, ¿no? Sí, de cierta creo, manera. Son idiotas y no entienden que es la precuela de la animación y del anime. Pero, curiosamente, por el otro lado, está Charlize Theron, uh-huh. Que tuvo un gran momento siendo en Mad Max. No, Furiosa. Monster, en Furiosa. Furiosa. ¿Qué? No tengo quienes y sándwiches. Pero ahí se convierte en una figura fuerte de acción, curiosamente. Y nadie hubiera pensado en ellas hace 6 años para interpretar estos papeles, te lo aseguro, ¿eh? Yo creo que ni siquiera estaban... Bueno, Scarlett probablemente ya. Scarlett ni siquiera era la primera opción de ser Black Widow. ¿Es correcto? ¿Eres Charlize? No. No, pero para... ¿No? ¿Te voy a decir? No, para Ghost in the Shell, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, para Ghost in the Shell. Creo que era Charlize. Sí, creo que sí. La primera opción. Pero bueno, seguimos ranteando después del corte. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese malito programa. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart. From the inside. Thank you. gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Wonder Woman. Aquaman. And the Wonder Twins, Zan and Gina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta, este maldito programa, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, peleando con el imbécil del micrófono de enfrente que no entiende de acústica, pero en fin. Es que está grabando su propio programa. Tiene más oportunidad para las mujerzuelas que nosotros. Tiene camas, güey, nosotros no. Yo traigo el cojín. No, es, no, espérame, en fin. Bueno, rápidamente, estamos comentando la cuestión del póster de Avengers Infinity que se presentó en la San Diego Comic Con, o fue en la D24. San Diego Comic Con. ¿Qué fue? D23. Sí, pero no fue. Fue en la San Diego Comic Con. Okay. No, se presentó en las dos. Sí. No, pero el póster. Ah, pero el póster tienes razón. El trailer es el que se presentó en las dos. El póster lo presentaron en la D23 junto con la película de Ultraviolet de Charlize Theron. El póster. Exacto. Es que todas son iguales para mí. Las trato igual. El póster sí fue exclusivo de la San Diego Comic Con. El que se fue armando. Se presentó al. ¿Se fue armando? Se fue armando. Y el güey no nos avisó. No, se fue armando hasta que los güeyes dijeron: ¡ay, mira! Si los conecto. ¡Ah! Sepa variar. Exactamente. Pero me llama mucho la atención. Obviamente sabemos que ni Marvel ni DC, aunque ustedes no lo crean, o sea, los idiotas son ustedes, no la gente de promoción, no son la gente que trabaja como community managers y promotion managers y todo esto fuera de Cinemex, no son como los de Cinemex, güey. Ajá. O casi piensan qué carajos van a hacer. Uno, me llama la atención que vemos al Capitán América con barba, con el traje muy madreado, y es el traje que usó en Winter Soldier. Todo pinta para su versión nómada del cine, ¿no? Exactamente. Ajá. Por otro lado, del extremo opuesto, en la parte inferior derecha, si lo ven de frente, vemos a Iron Man con una parte de los representantes de Guardians of the Galaxy, pero se ve traqueteando por la edad, se ve que le entró a los madrazos machín, Robert Downey, bueno, Iron Man. Trae una cicatriz en la mejilla y varias cosas de ese estilo. Son patas de gallo, carnalito. No, güey. Una mala rasurada, cabrón. Ajá. Estaba rasurando las pestañas, al parecer. Exactamente. Rasuró Gamora. Sí, por eso Peter Quill está con Thor, güey. Así como dijo: ay, dame con fuerza, Pegaso. Como dice el buen Eric de Shiru Parker. Que digas, dame tu fuerza, Pegaso. Wey. Lo que sea, güey. Qué curioso. Lo que sea, pero dame, Pegaso. Al parecer le toca el. No, güey, por eso se ofende la gente. No. Pero no hagas pausas, güey. A todo lo de The Vision, Que The Vision ya se ve con Scarlet Witch. Eso está chido, está pimper. Que lo van planteando, de hecho, desde Civil War. Sí, en el momento que están ahí compartiendo la cena, ¿no? Sí, se ve quién manda. Perdón, pero que tú no me dejes salir es cosa que a mí me vale más. Soy una mujer liberada, soy una pofi, vete al diablo, maldito. Un detalle que curiosamente creo que no muchos han mencionado y mi carnalito sí creo que estaría de acuerdo conmigo, y es una gran adición con el escuadrón de Thanos. Sí. Porque precisamente, y vienen del arco de Hickman. Sí. Infinity. Sí, sí. Esto es para quien no sepa por qué está saliendo. ¿Cómo se llaman? Black, no, es que es curioso. Estaba el Black Swan y. Bueno, es que no tienen un nombre así como. Sí, de. Sí, ¿cuál era? No me acuerdo. Black Wars, no voy a decir que es Jon Flux. Yo. No, ah, okay. Se me fue. Es el. Pero es Dark algo, ¿no? Darketos. Es como Dark Guard, pero no es así. Es Shadow. Ahorita Shadow, te digo Shadow cómo. Mark, no, Shadow ahorita Park. Te digo cómo se llama. Shadow Land. No, ahorita la te digo. Land. Dancing in the Rain, West Side Story, güey. María, a Josmer, a girl named María, ¿no? Ok, es muy. Ahí está Corvus Glaive, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y lo peor del caso es que no es ninguno. Black Order. Es el la Orden Negra. Okay. Exactamente. Tu comentario me parece altamente racista y se. Pero acertado. Totalmente. Exactamente. Pero bueno, ese es el aporte. Toman algo de Hickman. Es Infinity. Curiosamente, todo se va. Yo he visto güeyes que están poniendo la portada de Infinity War, dicen, es que no tiene nada que ver, es que está bien, güey. O sea, lo que estamos viendo es Infinity Gauntlet mezclado con Infinity. Punto. Eso es lo que están mezclando en es estos sacos, o por lo menos en cómo van a manejar la historia. ¿O acaso quisieran ver todas las 20.000 sagas de Infinity? Y aparte, efectivamente... No, el Infinity War no, güey. Exactamente. No, no, Infinity Crusade, no, wey. No. El Gauntlet ese era bueno y ya ahorita con Infinity. Ya, güey, párale. No, pero a mí lo que me llama la atención es precisamente eso, que la gente no ha entendido... El Plain People, honestamente, me vale madre, porque no tienen la obligación de... Pero ustedes que se dicen así, es que yo soy ñoño y si los leo y si los compro, bola, partida de idiotas. Ajá. Como pueden ver, hoy los quiero más que siempre, ¿ok? Me queda muy claro que no han entendido que ninguna película, quitando The Spirit... No, The Spirit, no. 300. Ajá. Y Sin City. Ninguna es una traslación tal cual. Todas son adaptaciones de historias. Lo vimos con el partido de básquet que era Civil War y el recreo de Ultron. No es una historia, es la mezcla con elementos, los que consideran son los más importantes, interesantes o trascendentes, si lo quieren ver así. Sí, si quieren ver la misma historia, pues lean sus cuentitos. Oye, un detalle muy particular, ahorita que estamos hablando del Cap y de su look, uh-huh, este Nomad, porque recordemos que el escudo se lo queda a Tony Stark, pero también sí, en la película de Spider-Man mencionan que tienen el nuevo escudo del Capi. Ay, del nuevo energía, Capi, el, podría ser. Lo que me llama la atención es que el... Lo que me llama la atención es que el... Él siempre ha tenido, su familia siempre ha tenido el escudo del Capitán. Sí. Aunque curiosamente el Capi sale con familiar. Sí, aunque curiosamente el Capi en el póster sale con el radio de... ¡Ay, por si me llama Tony! Ah, huevos, sí, ¿cómo no? Por si quiere que volvamos a ser amigos. Call me, sí. Tony, call me. Pero de hecho se le queda viendo siempre, por eso está así de... ¡Ay, sí, no me ha vibrado! Es la hotline. Lo que me llama también la atención... Peter en Spider-Man. Aquí voy reportándome todo. Aquí con mi churro. Sí. Lo que me llama la atención es que ya no es el Winter Soldier, ahora sí ya es el Old Season Soldier. El brazo ya no trae la estrella rusa. Ah, ¿verdad? Sí, porque está cortado el póster principalmente. No, pero ya pero aparte se lo había quitado. Recordemos que por eso lo pusieron en Criogenia también, para reprogramarlo más bien. Ajá. En para Wakanda. Para hacer los bichos. Pero curiosamente está del lado de Iron Man, no tiene sentido. No, pero curiosamente hay que ver los colores. Ajá. A dónde caen. Como diría mi carnalito, son cuentitos, güey. Episodio 421. Sí, carnal, estos no son cuentitos. Son pósters, güey. Son dibujitos. Es material, wey, promocional. Son dibujitos, güey. No, pero aquí hay que ver también. No te la vas a acabar con esa, carnal. La sombra de los Infinity Gems. Ajá. Acordémonos los colores, ¿no? Vamos a recordarlo porque varían conforme a los cómics, no, uh-huh, son exactamente los mismos, sí, ¿no? El de la mente es el azul. Uh-huh. Es el Tesseract, ¿no? Exactamente, que es el Tesseract. El Power, uh-huh, es el rojo. Que es la de Thor. La del líquido ese raro, ¿no? Uh-huh. El éter. El éter. El, uh-huh, éter. Que está en el báculo, ¿no? No, lo que no, está, no, ese era el Tesseract, ¿no? Otra sí, vez. Sí, sí, por eso es lo que sí controlaba la mente de los demás. Es correcto. Ese no va, güey. El van, ese no va. Ahí va. La de la realidad, que es la más cabrona según los mismos Rousseau. Uh-huh. Dicen, aguas, güey, porque Reality Stone está cabrona. Esa es la morada, ¿no? No, la amarilla. ¿La que traía la de Vision? Pero no, curiosamente, wey, es que no, ahí hay un cambio, porque Vision traía la de Soul. Ajá. Uh-huh. Ajá. Que, Soul, era, que es la verde, en realidad. Porque la morada es la que traía aquí la cambia por la del tiempo, que es la del Doctor Strange. Diciendo, no, son las mismas. Ahorita, exacto, les voy a leer cuáles son las del cómic. Entonces, la de la alma es la verde. Ajá. Uh-huh. La del espacio es la púrpura y la del tiempo es la naranja. Entonces ya le dieron una madre a su continuidad. La del cómic. No, las que dijiste son las del cómic. Pues no sé, güey, pero porque están medio raras, güey, porque... Sí, no, esas no machan con las de la película. No machan. Porque la verde es la de tiempo. Y es la de Doctor Strange. La de la Akamoto, ¿no? Ajá. Es correcto. A ver, porque el báculo de Loki es un... No, ahí te va. Es que va de quién, de Loki. Aquí está la del cómic, que es la que sale en ¿cómo se llama? No, pero... La de Hickman. Sí, no, pero exactamente. Es la de Hickman. Y ahí te va. Mind Gem, la verde. Reality Gem, la azul. Power Gem, la amarilla, o sea, no son las mismas. Uh-huh. Space Gem, la roja. Ya tengo ya. Space Jam. La naranja, es Time Gem, la del tiempo es la naranja, y la púrpura es la Soul Gem. Yo creo que cada quien, como toque el editor tan güey, van cambiando. Sí. Que curiosamente en las películas, ojo, porque estoy basándome en la wikia del fandom de las películas propiamente, y el Space Stone es la del Tesseract, que no matcha con lo que decíamos ahorita, sí, porque era el Mind. El Power Stone es de Orbe, precisamente, que tenían. El Reality Stone es el Ether. El Mind Stone es la del Cetro Chitauri. ¿Qué color? Que llega, no trae los colores en esta versión. Ah, buenísimo, y son fans, cabrón. Exactamente, por eso lo mencioné al principio. Sí, sí, sí. Y la que falta es la del alma, que curiosamente es la que en teoría debería haber tenido este... Se lo llevaron a DC Whedon, está dirigiendo Justice League. Se llevaron el alma de las películas. A ver, qué mamadas sus conceptos. Ahorita, bueno, aquí están, mira, es Space Jam. Ahí están. Ahora el sí. Space Jam del Space Jam es el Tesseract. El Soul Jam no se ha anunciado. ¿El Tesseract? No, el tiene la lógica de que sea la de... ¿Siguen sin machar? A ver, sí, porque el Time Gem es la amarilla. Lo que sabemos es que la verde es la del tiempo. Es que eso es antes de que saliera Doctor Strange. A ver, Wookie. Es un desmadre. La verde es la del tiempo. Ajá. Sí. Que es el Time Gem. ¿Quién la trae? La trae Akamoto. Es que Thanos no tiene ninguna, es lo mejor del caso. Qué güey, porque si hubiera llegado al lugar con de Asgard, hubiera agarrado un guantelete con ya todas las gemas puestas, güey. No agarra sus pinches que... No, pero esas las compró en el centro, es pura de Shakira y... Ahí sí, no. ¿Shakira y pendejuela? Exactamente. Chingakira y pendejuela. Mira, el Mind Gem precisamente es el cetro de Loki, ¿no? Ajá. El orbe amarilla. Exactamente. El Power Gem, que es el orbe, que es la moradilla. Es la morada, la de Guardians of the Galaxy. Exactamente. El éter es la roja, que es la de la realidad. Esas tres sí nos están echando. Luego... El Tesseract, que es lo que está mencionando, es como la de Space Jam o el Space Gem. Que es la azul papapukebun, ¿no? Exactamente. Aqua. Que sí, papá Pukebu, y precisamente entonces, yo creo que aquí están cambiadas tanto el time. Es la que manejan en Captain America, el Tesseract. Ajá. Sí. Que por eso es la que traen a los nazis de otras dimensiones y de la y de otros tiempos. Es la que tenían los vikingos. Exactamente, sí. Es donde se va el Red Skull. La Soul Gem, ¿cuál es la que trae este The Vision? ¿De Soul Gem? ¿De qué color? La amarilla. Amarillo. Ahí es donde no macha, ¿no? Es correcto, y no sé por qué estoy hablando así. Ya ven por qué sigo a DC, güey. Neta, que hasta con Barry cagando la cara. Cabrón. Sí. ¿Que entonces el Soul Stone lo tiene Heimdall? ¿En esta otra revisión? Sí, porque es la que falta. Sí. Es la que falta. Y es la que le quita... Sí, ok, esta ya macha. A ver, esta sí es la buena. Esta sí nos macha bien. Esta sí es la buena. El Space Stone es el Tesseract y es la azulita, ¿no? Ese siempre lo hemos sabido. El Soul Stone es la de Heimdall, que es la que nos faltaba. El Reality Stone es el Ether. El Time Stone, el ojo de Akamoto. El Power Stone es el orbe. Y el Mind Stone es el cetro. Sí. Ahí está. Está perfecto. Ahí está. Ya sin broncas. Solo nos... Y sí, la que no salía era la naranjada. Que no había salido en las películas. Y que nos dijimos acá que era evidente que lo traía Heimdall, ¿no? Sí, porque lo dice en la segunda película. Puedo ver a todos. ¿Y cómo está mi chicuela? ¿Cómo está mi pollo? Dice, pues, Carranza es de la vida. No, dice, no, ¿de dónde? Del cuerpo, del alma. Sí, ¿no? Dice, no, que ahí es donde dice, ¿sabes qué? Cuando dijo, no puedo ver a Loki, ¿no? Es correcto. O sea, que no puede ver las almas. Yo veo a todos, che negro, boyerista, para eso me gusta. ¿Y entonces van a matar a Heimdall? No lo dejan ciego. Cuando le quitan la gema, se queda ciego. Que no se queda ciego, se ve como cataratas, ¿no? Más bien. Que lo guarda una anguila radioactiva que da poderes, arregla dientes y recupera la vista seguramente. Tiene cataratos, mundo. Tiene cataratos. ¿No has visto los ojos cataratosos del negro, güey? Sí. Sí. Por querer ser Bond hay un dios, cabrones. Y Feminazis Pelatorade. Daniel Craig sigue siendo James Bond. Qué bueno, tenía que ser. O sea, una de dos. Bueno, cualquiera de las dos hubiera estado bien, ¿no? Porque es la 25, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces la de aniversario realmente y es la última de Sony. Deberían salir todos los que es la última vivos, de Sony, sí. Era lógico que terminara con Daniel Craig, que es el que le hizo grande la franquicia. Deberían traer a todos para en cameos, güey. Estarían bueno menos a Rayo. Si no es el menos Doctor a los Who, muertos, wey. Así como si que... no es Doctor Who. ¿Por qué no, güey? Yo sigo ofendido con la banda de Doctor Who, castearon un humano, debería ser un perro o algo así para no un perro, güey. Es lo mismo, pero bueno, en fin, estoy seguro que va a haber ranteo sobre eso en 5 años, cuando los perrijos dominen el mundo. Ah, no, yo sí los escupo, sí, sí les estoy escupiendo, güey, pero bueno, en fin. Pero bueno, ya vimos que eso es lo que parece con respecto a lo que es Marvel. Yo honestamente, insisto, los voy a volver a insultar para que no digan que no los quiero. Qué idiotas son si creen que en algún momento la competencia entre Marvel y DC en cuestión cinematográfica debe ser por los paralelismos entre las películas. Y es que Marvel ya hizo esto, ahora lo tiene que hacer DC porque queremos cosas diferentes, pero que se vean iguales, pero nada más con otros superhéroes, o sea... Como diría mi carnalito, no mamá. Parafraseándote, carnal. No mamá. Ajá. No, y como diría Clarky, déjense de libadeces. Bueno, en realidad diría déjense mamados. Pero bueno, el punto de todo esto es Clarky. Estoy parafraseando a Clarky, no soy yo. Me agrada el rumbo que están tomando las películas. Insisto, son muy estúpidos si creen que porque Whedon está al frente de... No al frente, se quedó sustituyendo a Snyder para terminar... Bateador emergente. Exactamente. Se va a parecer a las películas de Marvel. Cuando DC lo hizo, nunca se dieron cuenta, idiotas. Lo hizo en Wonder Woman. Se los tuve que venir a explicar. Ajá. O sea, su mundo de arcoiris y unicornios cagándolos. Este Misquira. Ya. Y se lo dice Steve Trevor a Diana. Ah, eso es donde se está muy feo. No es para todos. Quédense con sus gemas que no saben para dónde van. Ajá. ¿Cómo no? Serán, no sabemos ni qué son, pero van para el guante, cabrón. Exactamente. Sí. Mientras no sean piedras en los riñones, porque ahí está cabrón, güey. Ajá. No más que se las trague, güey. Y honestamente, si creen que no van a poder con Flashpoint, sigue leyendo sus patoaventuras, güeyes. A mí lo único que me da miedo es el Jeff Bezos. Ciertamente. Yo tengo una pregunta. Ok, ya dijeron, sí va a ser Flashpoint. ¿Se te hace la mejor manera de arrancar una franquicia de Flash? No. ¿Se te hace que vayan... ¿No será la mejor manera de deshacernos del idiota este de Ezra Miller y que traigan a Grandossi? No, fucking estaría para deshacerse de Batman, ¿no? Más que de Batman, de todos los demás, de Wonder Woman. Es que pero sí. No lo van a hacer. No, Superman está salvo. Neta, ese güey es ni apesta ni... Pero curiosamente con regresar con bigote y siempre tuve. Overman, es Overman. A huevo, güey. Tenemos aquí al fan del Movember. Los lampiños no nos entienden, güey. Los lampiños son banda muy, muy quisquillosa y muy resentida con la vida, güey. Los caricú, como les decimos en mi tierra. Si no saben qué es un caricú, es cariculo, güeyes. Ajá, porque no tienen tipo... Como que están estreñidos de la trompa, pero bueno. El punto de todo esto es que sí, Movember, Overman, a huevo. No, también no se preocupen, neta. Han visto superhéroes hechos de puro CGI y no se han dado cuenta. ¿Cómo se llama el villano de Steppenwolf? Largo durísimo el actor, güey, porque dijo: yo no uso el traje, ahí va bien, eso no es la regada. Es una pantalla verde, yo traigo el CGI, hasta ahí no hay bronca, pues está Hulk. El problema fue cuando el idiota dijo: yo no conozco a ninguno de los superhéroes, de los actores, porque nunca interactuó con ellos. Yo sí lo orinaba, güey. Bueno, es como las declaraciones de, en su momento contra Peter Jackson, o mencionando a Peter Jackson en la trilogía del Hobbit, del mismísimo Gandalf, de que, bueno, es que sí me desespera tener que interactuar solo con pelotas de béisbol. Sí, no, como se quejaba este Ruffalo del Man Canceling Suit. Exactamente. Uh-huh. Oye, pero retomando un poco, y bueno, ahorita lo que hablamos del tráiler de la Justice League, recordemos que es interesante cuando ya ves en contexto, y es por lo que yo alegaba en su momento que quiero ver la trilogía de Snyder, bueno, ahora Snyder más Whedon, porque efectivamente la primera vez que te presentan a Steppenwolf en una escena borrada, que es lo con lo que estaba jugando, con tres Mother Box. Exactamente, que deben ser cuatro, güey, porque no saben que el negro es Silas, Silas está en el papel Cyborg, tiene dos, maldito negro, se las llevó. Dos, una con la que arregló a Cyborg. La otra es la lonchera. La tiene escondida, güey, para que no se den cuenta. No, pero curiosamente, cuando ves a Cyborg, si te fijas, está casi idéntico a un Parademon. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, es... Tu comentario es altamente racista. Para los Parademons. Pero correcto, güey, no debe ser. Ajá, no, los Parademons son verdes, güey. ¿Por qué se van a sentir ofendidos? Parecen murciélagotes, ¿no? Otra vez a los... Te digo que a los merveludos hay que enseñarles botánica, cabrón. No sé. ¿Botánica de plantas? Sale mantis, ¿no, güey? Sale mantis, ¿no? Ahí está, güey. Si él puede... ha tenido una relación emocional con ella, ¿verdad? No. Sí, pero no sobrevivido. Las antenillitas, güey. No, pero digo, a mí sí me llama la atención. Honestamente, no he visto... No ha salido trailer de Infinity como debe ser en la calidad. No ha salido. Lo único que... O sea, tal cual. El único que tenía luz verde y es el que se presentó en todas las redes. Oh. Este, los lanzamientos del de Thor, que también está de poca madre. Super pico, setentero. Sí, o sea, hasta los posts salieron bien. Sí, está muy, ¿no? Pimper, güey. Que curiosamente rompe un poco. Hicieron una queja que tal vez también hemos expresado aquí, de que, oye, no hay una voz, una identidad. Aquí se nota que tiene la libertad creativa del mundo el director para hacer esta película. Sí, curiosamente lo que decíamos, que aquí los forzaban a una línea. Se ve que Taita hizo... Esta fue para callarnos en esta película. Sí, tal cual. Yo lo que quiero es que bueno. Toda la banda sí, rantee. Es una manera de mantener frescos. Nuevamente por el blackwashing, güey. Brunilda es negra. Y perdón, insisto. Ok, sí, Heimdall es negro. Los nórdicos no conocían a los negros, güeyes. Bueno, sí los conocían, pero como esclavos nada más. Sus dioses no eran negros. Ni siquiera, no los tomaban como esclavos. Se los llevaban a cuates. Por eso son guapas todas las nórdicas. Llegaban, escogían, se llevaban a las guapas y mataban a los feos y a los güeyes. Llegaban. La diferencia que aquí que sacrificaban a las doncellas guapas los aztecas y por eso ya quedó. Digo, no, nada. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, la durísimo, güey. Ahí y se ve. Le daban lo mejor a los dioses. Les estás diciendo hipócritas a los nórdicos. No, exacto. Pero fíjate, no, fíjate la metodología. Había fe, son los caínes. ¿Cuál era la metodología? Llegaban, escogían, después elegían a sus esclavos, güey. Okay. En la escogida se tardaban, ¿verdad? Pues depende que habían güey. Sí. Recordemos que comían mucho pescado, cabrón. Que sí traían Blue Love integrado esos güeyes. Pero bueno, no, nuevamente ya para terminar el programa. Nos quedan 10 minutos, güey. Pareces nuevo, carnal. Pareces nuevo, güey. Como ya se pasó el programa, eso era nada más de los behind the mix. Oh, maldición. Osmosis. Pero bueno, no, honestamente, sí, a mí sí me entusiasmó bastante el trailer de Justice League. Me llamó mucho la atención y me alegró el trailer de Thor, de Ragnarok, sí. Ajá, con todo y su brunilla negra. Yo creo que todo lo que presentaron estuvo chido. El póster me dejó pensando muchas cosas muy interesantes con respecto a cómo se van a relacionar todos los superhéroes y la manera en que están posicionados. O sea, es Thor que está con una parte de los Guardianes of the Galaxy, Tony Stark que está con otro, con Team Groot. Y el Timbiriche, ajá, lo sigo buscando y nomás no lo veo. No aparece. Oh. Hoy tengo que decirte, papá. No, espérame tantito. En el auditorio otra vez, con ocho fechas, güey. Me van a llevar a fuerza. Oye, sí, no. Un detalle que no hemos mencionado, pero que también fue acá. Recordemos que dentro del universo superheroico también hay otro estudio que tiene varias franquicias y no presentó nada, que es la Fox. Pero curiosamente ellos cambiaron de la presentación que tenían en el programa. De hecho, para los que van a la San Diego Comic Con saben que es un show encontrar el stand de Fox. Es como irse al infierno o a Santa Fe aquí en la ciudad. Y era el rollo de que se cambió de ser el stand de Fox para la Comic-Con para ser el stand de Kingsman. Sí. Es que Kingsman se ve con madre, güey. O sea, se ve impresionante. Y también es basado divertida en cómic. Bueno, sí, más bien ya no hay un cómic en el cual se basa. Es la personaje versión violenta y un step ahead de Scott Pilgrim. It's a proper spy movie. Sí, sí, sí, sí. O sea, es como la versión para adultos de Scott Pilgrim, güey. O sea, se ve impresionantemente jalada, pero divertida. Uh-huh. O sea, como debe ser una maldita película de espías. No, y lo mejor del caso, y es lo que tiene Matthew Vaughn, que de repente dicen, ¿por qué no dirige una de 007? No necesita hacerlo. Aquí le rinde tributo, se pitorrea y a la vez hace lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que el problema es como con todos ustedes, bola de idiotas ñoños. Se toman demasiado en serio. Y ni ustedes se la creen. Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Dan Campos. Ah, pues yo les quiero recomendar, actualmente estoy leyendo algo muy interesante que estoy buscando porque la verdad no me acuerdo del nombre. ¿Wenpool? Sí, Betotron. Exactamente. Lee Wenpool. Sí, no, Betotron, no. Lee Wenpool. Lo que no saben es que mi carnalito tiene crédito como editor y le pagan por cada copia que venda. En el momento de 10, quiere por lo menos 7, lo compraste, güey. Perdón. Lo logró. No, es el Holy Grail. Lo convertí, se compró el Holy Grail. Ay, lo traes. Okay. Bueno, en Vértigo no desaparece propiamente. Recordemos que sigue sacando títulos. Y si ustedes querían mayor representatividad, un título muy interesante escrito por John Ridley y dibujado por George Gentry. Es precisamente, apenas acaba de salir con el número 1 y es de American Way. No les digo de qué se trata, pero hay una mayor representatividad. Hay elementos militares mezclados con el gueto y está bastante bueno el título. Es de Vértigo. Bueno. Sí, la verdad está bastante, bastante bueno. Y no lo menciono porque es muy agradable ir descubriendo cómo se va desenvolviendo la historia. O sea, no lo has leído. Ya leí el título. Es la portada. No le hacen así muchos podcasts, güey. Muchos güeyes que lo comentan sin leerlo, güey. No, nada más basándose en la portada. Güey, está cabrón. Pero bueno, aquí se recomienda. Si no lo hemos leído, no lo hemos recomendado, honestamente, güey. Ya lo leíste, ¿verdad? Sí. ¿Te recomiendas a Buki? Un Holy Grail. Me uno a la recomendancia pasada de Zico. Uh-huh. Está muy interesante. Sí lo leíste. No está Lovecraftiano, okay. Pero... No, nada más sale el monstruo y se acabó. Eso es lo Lovecraftiano. Güey. Exactamente. Pero sí está muy padre cómo respeta o toma muy bien la leyenda artúrica. Y sobre todo Merlín. Está padre. No les cuento más para que lo le echen o no. O sea, tampoco lo acabo de leer. No lo acabo de leer. ¿Tú, carnal? Astonishing X-Men. Salió el primero. La portada se ve bien pin, pero... Bueno, la portada es aparte de que la tiene... La portada es Geek Gandhi, cabrón, ¿eh, güey? Pues es que aparte es este... a mí es mi dibujante favorito que queda en Marvel, Jim Cheung. Él lanza Astonishing X-Men con Soul, de escritor, que es el que hizo todo. Sí, tiene alma. Sí, con alma. Con Whedon, güey. Short Soul, porque me dijeron que la E no se pronuncia. Es moda. Entonces, de cierta manera, es el lanzamiento de los X-Men, pero si nos damos cuenta, es... X-Force, exactamente. Como lo han manejado, son los Black Ops. todo empieza de una manera muy interesante. Yo sí los voy a quemar porque es la manera de que lo pueden leer. ¿Él sí lo leyó? Es correcto. Pero tal cual lo que vemos es un grito desesperado porque empiezan a matar psíquicos de todos los niveles. Y los vemos morir solos, etc. Al desconocido. Y de repente el ataque llega a Psylocke. Y Psylocke lanza un grito desesperado de que le ayuden. Y lo llegó más Aaron, padre... Llegó Aaron Rodgers a salvarla, güey. Mira, curiosamente... Si la... no saben de americano, no le va a entender. Exactamente. Pero tal cual... las fotos. Vemos, que, vemos al final que está una moth, o sea, o el butterfly effect, ya cobrando efecto que siempre ha hecho Psylocke, que es la manifestación. Sí. La manifestación. Si le vi la palomilla. Pues sí, más o menos, ¿no? Por Aaron Rodgers. Sí, por Aaron Rodgers. Pero sí. Llega, sí. Llega tal cual el grito a todo lo que son los Black Ops. Vamos a ver en el equipo a Ángel, a Phantomex, a Rogue, a Gambit, por si los querían ver nuevamente. Tintania y Gambito. Bishop. Y llega The Beast. No, pues realmente no, es no le digas campeón. Bueno, es que es secreto, es pero está en la portada, ¿no? ¡Spoiler! Y está Oldman Logan. Entonces, tal cual son los Black Ops. Y todo el desmadre es, la logran salvar, canalizan la energía, se dan cuenta y ella revela quién es el que está detrás de todo. Y el que está detrás de todos los asesinatos psíquicos para salir del plano astral... ¿Es spoiler? Sí. ¿Spoiler? ¿Spoiler? ¿La ayudante de Batman? No, huevo, ah, pero si es spoiler, si no lo han leído y les interesa, no lo oigan. Les di chance, ahí les va, es Shadow King. De Shadow King. Ni yo lo podría, I'm so fucking proud of you. Ni yo lo pude haber spoileado mejor, güey. Exactamente, es de Shadow King. Pero curiosamente, el spoiler más cabrón viene a quien tiene guardado. ¿Al encadenado, güey? Al encadenado en una, digamos, una puerta cerrada a través de todo. Tiene, y van al plano astral a combatirlo, tal cual. Es la primera misión. Y tiene a alguien por ahí encadenado, que ahí si no les voy a decir, léanlo, vale la pena. Y yo creo que para abrir es un muy buen primer número uno. De hecho, curiosamente, viendo la portada, parece que son los X-Men populares de los 90s más Phantomex. Que es el popular del siglo XXI. ¿Mm? Es el popular que introdujo Morrison. Morrison. ¿No? Sí. Porque el otro se volvió Shorn. Se volvió Shorn. Ese Magneto. Y después fue yo. Se fue un desmadre, güey. La verdad. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar nuevamente. No, ni Nightwing, ni nada de eso. Les voy a recomendar Batgirl and the Birds of Prey. ¿Ese sí lo leíste? Sí, lo leí. El nuevo. De hecho, es un self. Un número autocontenido. Pero está muy pimper la situación. Todo el desarrollo que ha llevado la integración del equipo, la interacción entre los personajes. Y hay un güey entre los Birds of Prey que le tienen que poner mucha atención porque... A ver, me interesa. ¿Hay un güey? Entre los Birds of Prey. Transformers, que más de lo que ves. Ah, ¿sí? No. Pues sí, porque Birds of Prey es un título femenino, ¿no? Es el güey que toma el lugar de Oracle. Bueno, tuvo a Ted Kord en su momento. Sí. Y a Hulk. Es un título femenino. Y a Hulk. No, y a Hulk. Pero no trae cerebro, entonces pasa, es lo mismo, es un título femenino. Por eso hay un éxito con las mujeres, güey. Yo lo sé. Ellas no se dan cuenta, pero en fin, el punto de todo esto... Y puedo seguir escarbándole, güey, créeme. El punto de todo esto es que... No, está muy interesante porque este personaje, el que toma el lugar de Barbara Gordon como Oracle, trae una agenda muy extraña. Ajá, muy, muy extraña. ¿Por qué no trae calendario? También, buen punto, güey. Nada más trae los puros numeritos a lo güey. Como el reloj de Calendar Man, güey, así que no importa. Siempre llego tarde, a la hora que sea. Pero honestamente la interacción está muy chida. Yo nunca imaginé ver a la versión alternativa real de Elena Bertinelli. Después de verla en Grayson con todo el desmadre que hay. No, yo soy Matron y soy muy cabrona. Sí, sigue siendo muy cabrona. Pero por otro lado estás acostumbrado a la Elena Bertinelli, hija de Bruce Wayne. O sea, Elena Wayne. Que era más como rebelde. No cantes. Porque no la cantes. Así. O sea, ándale, algo así por eso. No la cantes, Wookie. No la cantes. Sácala de tu mente y ya no vas a poder. Ni ustedes, güey. Pero bueno. Que era un personaje contra la autoridad de Batman. Esta Elena Bertinelli ya solucionó la onda de quién asesinó a sus padres. De hecho, ya se dio cuenta que su mamá no fue asesinada, nada más fue su hermano y su papá. Entonces, honestamente, y ahorita van a dejar Gotham City, ya va a retomar ese dejo tan chido que con el que inició Chuck Dixon. Y que continuó Gail Simone, que eran como agentes internacionales. Está bien pimper y el dibujo no tiene madre. No, honestamente no me acuerdo quién la dibuja, pero está bien pimper el dibujo, vale mucho la pena, ¿eh? Y bueno, sin más, por el momento, he dicho, a nombre del buen DC, Wookie, Zico, ya saben, nuestros Patreons, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor, que son... Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Exactamente, que son nuestros productores... asociados. Nuestro productor ejecutivo, John Spirit, que está en... en el Salón de la Justicia. Exactamente, y mientras tanto, celebrando su birthday... pónganle el ruidito. Ese sí lo estoy planeando en para Pueblétaro. Hacer, güey. En Pueblétaro, sí, en Queratown. Ya está aquí. Ah, sí, ya está aquí. Tenemos a... se vino para acá después de la celebración. Entonces, así no, son... es mero, sí, tú. Va a ser No, así son nuestros productores, güey. La pura onda, Anita Valesmir, que está festejando su cumpleaños. Muchas felicidades, Anita. Y obviamente Ale Velasco, que están en el Watchtower. Y ya saben, en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. O sea, Carito Ramos, quiero ese listado para que Zico no nos haga de chivo los tamales. ajá. Y muchas gracias, agradece. Obviamente, Edith Sánchez. Y el miser anónimo, el mismísimo arroba Betodrón, Alberto en Twitter, García. Para que lo sigan. Exactamente, creo que en Facebook está igual, pero en fin. Cosas pasan. Pero nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, güey. ¡Chisto que! Exactamente. Pero bueno, a nombre del equipo de SA, carnalito. ¡Vámonos! Exactamente. You're still here? It's over. Go home. Go.